Frecuente, donde encontrarás la mejor música anime con tus DJs favoritos. No olvides seguirnos en Facebook. ¡Onegaishimasu! Bueno, chicos, ya un poco más pasando la medianoche aquí en Lima, vamos a hablar un poco sobre los Super Sentai. Por favor, no me confundan la palabra Sentai con Hentai. No puedo creer que lo hayan confundido. Es con S, no es con H. Son dos cosas diferentes. Uno es un género suculento y el otro es un género de acción, el género tokusatsu. Para la gente que no sabe del género tokusatsu, es, bueno, son género de un montón de franquicias conocidas más que todo en Japón. Acá también en Latinoamérica, tal vez en la otra parte del mundo, también es igual de conocida, pero sobre todo la popularidad viene de Japón. Hay series, al igual que las Super Sentai que vamos a mencionar en este momento, series como el Kamen Rider, el Ultraman, Metal Hero, en general, son las más franquicias más conocidas de este género Super Sentai. También les mencioné de que, hablando sobre los Sentai, tienen varios años en el aire, casi alrededor, bueno, son 40 años en el aire, que incluso ha llevado a tener sus aniversarios, como el que se va a realizar este 2016. Así que, como es un tema un poco extenso, muy extenso la verdad, y vamos a hablar aquí en Fiesta del Té en Shinagisawa junto con otro DJ de la radio, que es Luchito Sama. Justo en ese momento estoy con él en Sky. No sé si me escucharás, Luchito Sama. A ver, no sé si se me escucha perfecto. Sí, parece que sí. A ver, ¿cómo están, chicos? Saludos para todos y buenas noches para todos ustedes, gente. Espero que disfruten este pequeño especial. Vamos a arrancar solamente un poco acerca de esto. Lo vamos a expandir más el día de mañana para que no se haga más largo, por lo menos, lo estamos haciendo con todo gusto para todos ustedes. Sí, la verdad es, como les mencioné, es un tema demasiado extenso. Y para la gente que no conoce, acá en Perú sí es un poco conocido el género tokusatsu. No sé, en el caso de Luchito Sama, en su país, y también será conocido como aquí. ¿Tú qué me comentas, Luchito Sama? Bueno, aquí en el caso, sí, igual, por lo menos, yo tengo a pocos amigos que también les fascina este género. Igual es un poco conocido esto del tokusatsu, principalmente igual el género de Super Sentai, en Kamen Rider, entre otros, pero vamos a conocer especialmente esto con respecto al tema de esto que es del tokusatsu. Sí, un poco para mencionar, un poco del género tokusatsu. ¿Qué es el género tokusatsu? La gente no conoce un poco sobre esto. ¿Tú qué nos comentas, Luchito Sama? Bueno, este es un género en el que van camando los efectos especiales entre sí. sea, haz a la ciencia ficción. Uno de los ejemplos de ello es el típico Godzilla o el todo abarcado en el mundo. Uno de los más grandes en este género, hasta también hicieron películas en versión estadounidense, pero muy buenas. Esto se trataba específicamente del género Kaiju, con respecto a monstruos gigantes. Y después ahí llegaron los héroes independientes, como en el caso de Konkame, que es otra franquicia, pero es héroe independiente. Ahí es donde empezó el género de los actuales. Y ahí después llegaron Super Sentai, Kamen Rider, también los Metal Cubes, entre ellos Iván, Gabán, entre otros. Y también otros que los vamos a abordar más en detalle. Pero en esta ocasión vamos a abarcarnos más en este rato que vamos a tener de especial. Vamos a abarcar principalmente lo que es el Super Sentai. Sí, el Super Sentai, que viene a ser uno de los géneros, subgéneros por así decirlo, de este género, el tokusatsu. La verdad, el Super Sentai, su traducción al español viene a ser un super escuadrón, que en un principio no se conocía al Super Sentai, por así decirlo, como Super Sentai, simplemente como Sentai, que los primeros Sentai, siempre los dos primeros Sentai creo que se llamaban así, y después se tomó la ideología del Super, la serie Super Sentai. Esta franquicia, como les mencioné, lleva más de 40 años aproximadamente, desde 1975. Es un poco curioso que hayan tomado esos colores que son característicos, ¿no? Luchito Sama, que los clásicos rojo, azul, creo que son algunos colores que varían, pero siempre son, en su mayoría, los cinco principales de colores resaltantes. Exacto, siempre son los principales, entre ellos el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el rosa, en otros casos. Y de ahí después se abordó con el color negro, con el color blanco, entre otros. Sí, es verdad. Bueno, un poco más para los chicos que están un poco perdidos y me dicen de qué están hablando. Para hacerse lo más fácil, los Sentai vendrían a ser la versión original en lo que nosotros conocemos aquí en Occidente como los Power Rangers. Los Power Rangers, creo que todo el mundo habrá conocido los Power Rangers. Por mi caso, yo conocí primero los Power Rangers que los Super Sentai. Y para la gente que también está, como les digo, nueva en este asunto, los Power Rangers viene a ser una parte nada más de toda la franquicia de los Super Sentai. Es demasiado grande. Y los Power Rangers abarca, creo que un poco más de Power Ranger, pero no me acuerdo exactamente qué números de Power Ranger son, como les menciono, es enorme. A ver, ¿qué más podemos comentar? No sé, Luchito Sama, en este pequeño entrada de esta franquicia. Bueno, también para acortar un poco, para ir de grano con algunas de las franquicias que tanto yo... Está coincidiendo igual conmigo, porque a mí igual yo empecé a ver los Power Rangers desde los primeros, por supuesto. Desde los primeros que han llegado por aquí, por lo menos en Chile, llegó en el 97, 99, por ahí, la franquicia de los Power Rangers, y ahí después comencé a verlo por los Super Sentai. O sea, para nuestro caso es coincidido. Y con el tema del Super Sentai, sí, es verdad, comenzó en el año 75 y ahí se abordó todo. Y con respecto a la producción occidente, déjenme checar por acá si tengo a la lista el tema de cuándo comenzó la adaptación de Occidente. Por lo que sé, Sir Reyes está entre el 14 y el 15, por ahí. A ver. Por ahí entre el 14, 15 o 16. Pero yo solo me acuerdo quién está antes y después, pero no me acuerdo exactamente ¿cuál es el puesto de Power Ranger? Power Ranger vendría a ser, chicos, la versión japonesa de la cual se hizo la adaptación para lo que vendría a ser la primera saga de los Power Rangers, ya saben, con Jason y todos los demás chicos. Eso, su versión japonesa se le llama Power Ranger, que vendrían a ser sobre... sobre dinosaurios magos que habían quedado congelados en el tiempo, creo, más o menos. Como ven, las historias son completamente diferentes, son adaptaciones. ¿Qué es lo que se hacía en Occidente? Simplemente se tomaba las escenas de pelea, o sea, cuando estaban disfrazados, y se contrataba actores de, bueno, acá actores de Occidente, y hacían una historia completamente diferente, o tal vez en su caso parecida, como el caso de Time Rangers, Time Force. Pero mayormente era diferente, ¿no, Luchito Sama? Exacto, concuerdo. Sí, la verdad, este género, como les menciono, fue tanto tiempo, fue antiguo. Cuando salió el primer Senjar Goranger, la verdad tuvo un montón de aceptación. Un dato así curioso vendría a ser que el primer Sentai es el Sentai que tiene la mayor cantidad de capítulos, si no me equivoco, unos 70 o 50 promedio por ahí. No ha habido otro Sentai que haya llegado a tener esa igual cantidad de capítulos. Y después hubo un bajón, es curioso, porque después de estar en la cúspide de la popularidad, con el segundo Sentai que se llama Jackass, la verdad bajó. Incluso fue el que tuvo menos capítulos, y como que ya estaban dudando los productores de seguir adaptando estos escuadrones especiales. Pero se arriesgaron en el próximo 1979, que sacaron este Battle Fever J, y de nuevo subieron de popularidad. Battle Fever J, le estoy mencionando los primeros Sentai, tiene como dato curioso también que es el primer Sentai donde se incluye estos robots, estos mechas, a sus armas de pelea, como acá se le llama a los Megazord, porque los primeros simplemente eran su especie de armatoste, pero no era un robot en sí. En Battle Fever ya se empieza a meter robots y todo el mundo estaba con la fiebre de los robots. Ya saben que en esa época del 1900 y pico, todo el mundo estaba con los Mazinger, con los mechas, o sea, era todo un boom. Así que también en los Sentai no se quisieron quedar atrás. No sé si también saben un poco sobre los primeros Sentai, Luchito Sama, los, por así decirlo, los precursores de todo este género. A ver, con respecto a eso de Go Ranger, son principalmente 94 capítulos. Ah, ya. Okay. Son 94 capítulos. Sí. Con lo cual, ahí ya empezó. Después, con el tema de Jacka, ahí fue bajoneando un poco las cosas. Y ahí comenzó el tema de los Super Sentai con Battle Fever J, como mencioné, el primer Sentai con un robot gigante. Otra cosa también mencionando, también ya viendo tantos Sentai, no le vamos a mencionar a los 40, aunque sí podría, pero sí, ¿no? Sería como tú dime un Sentai, yo te digo un Sentai, sería gracioso. Los primeros Sentai también tomaban una temática oscura. Uno se pone a ver ya los últimos, por así decirlo, Togoyar, me acuerdo un poco de esto, incluso Magiranger, tal vez no tan en intermedio, pero los primeros eran un poco más oscuros. No era normal ver una muerte de un personaje, o incluso tramas un poquito más desarrolladas de lo que podríamos ver antes. ¿Tú qué me comentas ahora, Luchito Sama? Con el tema de eso de las muertes, últimamente no, estoy recientemente viendo Go Ranger y voy en el capítulo por el 10 subtitulado. Y me he dado cuenta de que sí, coincido contigo, el tema de las muertes es muy prolongado en cada edición de un Sentai, principalmente en esa pasión Go Ranger, así que es como prolongado cada vez, o sea, cada capítulo una muerte. Oh, Dios. Sí, para la gente que está viendo los últimos Sentai se sorprenderá un poco. Es que en esta época como que un poco la trama era un poquito más oscura, por así decirlo. Yo incluso me vi, a mí me llamó la atención, Jacka, no sé, bueno, no tuvo su popularidad, pero yo sí lo pude ver subtitulado al inglés. Y sí me llamó la atención también, como mencionaban, la historia de estos agentes que eran, se vuelven cyborgs con sus cartas. Y también, como le menciono, no es una trama tan, por así decirlo, infantil, que es como se le denomina acá a los Power Rangers, mencionado por su contraparte. Pero los Sentai no eran así. Bueno, como que un poco ya se fue suavizando el género. Bueno, son demasiadas temporadas, por cada año, por cada año sale una, excepto por Goran Head. Tuvo tantos capítulos que se prolongó hasta 1977, casi dos años, imagínense. Bueno, no sé, Luchito Sama, ¿qué más podemos comentar así por este inicio de los Sentai? Como les mencioné, hay mucho que hablar sobre este tema. Con respecto al inicio de los Sentai, yo creo que ya está todo claro. Sí. Para. Bueno. Sí, acá viendo los comentarios, el Osito 94 comenta, el Sentai es live action. Bueno, sí, son personas, de verdad, no es un anime, no. Tú los Power Rangers no lo ves así animado, son personas, o sea, son actores. También mencionando así un pequeño dato, rompiendo la infancia de un montón de personas que están escuchando. Si no quieren escuchar, no lo oigan. Obviamente que los actores que son los que te muestran el rostro no son los mismos que los actores de traje, son completamente diferentes. Incluso hubo años, incluso creo que hay hasta ahora, de que las chicas tienen actores de traje, o sea, el personaje femenino, la Ranger Rosa, la amarilla o la azul, son hombres vestidos así con su traje de Ranger, que son mujeres, para hacer esas acrobacias que hacen en el aire. Ese es un dato que creo que se propagó mucho por un tiempo, porque como que rompías la ilusión de un chico que decía, esa Ranger me gusta, y al final era un chico disfrazado, hablando por los actores de traje. Exacto. Sí. Bueno, y para ti, tu color favorito de tu Sentai, ¿cuál sería? Por ejemplo, sí, mencionando ya un gustito personal. No, para ser sincero, yo, mira, con respecto al color, me gusta más el azul. ¿Por qué? Porque el mío es el azul. Hasta yo, en mi caso, cuando era chico, tenía una figurita de Sea Ranger azul, así que, o sea, del Power Ranger azul, que en esa ocasión Billy. Así que a mí me gustaba mucho el azul hasta la actualidad, así que para mí es como ese color el favorito, a mí o personal. Bueno, a mí personalmente creo que varía, como hay demasiadas versiones, me gustaba bastante, hablando ya por chica, me gustaba bastante la ropa de los de las Sentai de Gokaiger, tienen su ropa, por ejemplo, amarillo y con una especie de ley negras, que se veía, la verdad, realmente bien, la rosada también. A mí personalmente me gustaban ese estilo, y la verdad también menciono así rápidamente, porque estamos haciendo como una especie de entrada, hay tramas de todo tipo, hay comedia, hay un poco de tramas serias, y bueno, últimamente se están dedicando más a la comedia. ¿Tú por cuál te vas, Luchito Sama? ¿Comedia o una trama más seria? No sé. Yo siempre le voy al humor. Y bueno, sincero, me gusta reírme mucho. Yo igual no me gusta un poco el trama dramático, como que se sale un poco de los estereotipos que quiere el público infantil, sincero. Sí. Entonces tú, Magiranger, ¿te has visto? El Sentai Magiranger. Sí, me he visto Magiranger. Sí, Magiranger, mencionando, chicos, que vendría a ser aquí en Occidente como Misty Force. Es uno de los Sentai de comedia que la verdad a mí me encantó demasiado. Majo Sentai Magiranger. También hay otros como creo que Carranger y a ver, se me ha ido Cosayer, creo que también un poco de comedia. Últimamente los últimos Sentai abarcan más de comedia. También hay una división de los, hay una, eso sí me acuerdo bastante. Hay una división, por decirlo, los Sentai antiguos y los Sentai primeros, más recientes. Esa división se hace a partir de Choco Sentai Liveman. Liveman, ya hablando un poco personalmente, es uno de mis Sentai favoritos porque a mí me atrapó desde el primer capítulo. No sé si habrán chicos que sean obviamente mayores que yo, que en su tiempo en Panamericana llegaron a traer, yo estoy hablando por un canal de Perú, por cierto, en Panamericana llegaron a traer los Sentai como Liveman, Freshman y, ay, había uno más, Liveman, Freshman, bueno, el que sigue de Freshman, ese no me acuerdo el nombre, Maxman, los llegaron a traer doblados al español como Sentai, no como Power Ranger. No sé si llegaste a poder ver estos doblajes, Luchito Sama, de estos tres Sentais que te menciono. Bueno, con el tema de eso, con respecto al menú, sí es salido esa noticia de que también llegó el Tokusatsu a Latinoamérica. pero últimamente aquí en Chile no ha llegado esa franquicia, pero yo me he guiado por algunos amigos peruanos de, por supuesto, de mis contactos que vi la última vez es eso, y con respecto a Sentai, no estamos hablando de eso, sí que otras franquicias, después vamos a hablar de eso. Sí. Pero con respecto al Sentai, no ha llegado ni siquiera ni Flashman, ni Lightman, ni tampoco Fastman, pero yo he visto por lo menos Flashman y se nota demasiado. Para ser sincero, el doblaje estuvo a medias, pero la serie en sí me encantó. Sí. Bueno, tampoco hay que ser sinceros, por esa época un poco que no se le podía exigir mucho al doblaje. La época del doblaje creo que fue por la época de Dragon Ball 1992, así que se puede aceptar, pero es un punto a favor. La verdad, yo nunca pude ver en Panamericana, voy a ser sincera, para la gente de Lima, Perú, ya saben, el Canal 5, porque en esa época era muy pequeña. Yo no pude ver para estos Sentai en latino. Yo ya he podido verlos mucho tiempo después, en este caso, en su idioma original. Incluso es un poco difícil encontrar algunos Sentai en español, en su defecto lo encuentras en subtitulados al inglés, para poder ponerte al día o ver el Sentai que te guste, por así decirlo. Y ya mencionando un poco, ya para terminar esta primera parte, que estamos mencionando un poco de los Sentai, ya mañana vamos a continuar y hablando sobre tema general tokusatsu. ¿Hay otro género que te guste también, Luchito Sama, aparte de los Sentai? De todo, mira, para ser sincero, no me gusta únicamente, no me gusta, me gusta, aparte de Sentai, me gusta la Mesa Mermaid, todas franquicias, pero eso lo vamos a contar después. Sí, mañana ya. La parte del especial a las 9 de la noche. Sí, chicos, no se olviden la segunda parte del especial. Y un poco ya para la gente de Lima que está como que dicen, el Steno Tokusatsu. Ya saben que en la Somasuri se va a venir el cantante de NG Center, Gogon Yar. Supongo que Luchito está más tronado con un poco de envidia. Porque no, para ser sincero, no, ayer. No. Para mí no, porque igual estoy feliz para que tenga la oportunidad y espero que ya tenga la oportunidad de por lo menos traer fotitos próximamente, así que van Sí, la verdad, me alegra mucho que el género se esté expandiendo. La vez pasada también trajeron a otra chica que cantaba, e incluso también al Samurai Center Shinker Ranger. Es bueno que se expanda, porque mayormente uno se queda solo con los Power Rangers. Yo al menos Power Rangers habré visto hasta así completo SPD, y como que se queda ahí, porque Misty Force fue horrible, a mí no me gustó. Después Super, bueno, hablando también Super Mega Force, ya nadie ve, como que uno por así decirlo crece y deja los Power Rangers como fue tu infancia. Pero si te adentras al mundo del tokusatsu y te enteras de los Super Sentai, la verdad que cada año uno se queda con una historia cada vez, tal vez diferente, pero entretenida al fin y al cabo. En el caso de Super Mega Force, como menciona Luchito Sama, el hecho de prácticamente matar una historia y ponerla dentro de otra es horrible. Y creo que para mí la mejor, por así decirlo, lo mejor de los Sentai fue la película de Gokaigar, la batalla de los 199 Sentai, que fue muy, te llega al corazón, la verdad, cuando presentan a los Sentai ya, a los mayores, porque todavía siguen vivos los primeros, al menos el primer Ranger Rojo, Acarré, y como que te da un aire de que esta franquicia es pues enorme, y tú estás viendo tremenda, tremenda cosa, o sea, y como que su adaptación de esta película en Occidente dejó mucho que desear. ¿Tú viste esa adaptación de esta película de los 99, Luchito Sama? Sí, he visto esa película, la vi como 4 o 5 veces, y de verdad, Dios, es como llegar al cocolo de inmediato con ver a los más veteranos del Sentai viéndolos en esa escena, de verdad, Dios, como que se sale una lágrima encima con ver eso. Sí, y a mí me da un poquito de pena que su adaptación aquí en Occidente no fue como se deseó. Un poco por los problemas que hay con los derechos de derechos, porque lo tiene Disney, lo tiene se me fue el nombre, pero principalmente ese grumo que tiene Disney es el que hubo problemas con para hacer esa adaptación. cuando uno recuerda este Power Rangers antiguo, lo primero que se le viene a la mente es Tommy, que Tommy está en todas, pero de ahí como que no hay tantos referentes, ¿o no? Sí, todos piensan en Tommy. Sí, todos piensan en Tommy, la verdad es que es lo primero que se te viene a la cabeza. Pobre Jayton, y eso que él era el rojo de esa generación. No quedó en nada. Y bueno, chicos, fue un pequeño como inglés, presentación del género Tokusatsu, para que sepan, para que se animen a ver el Super Sentai, mencionando qué es lo que hemos hablado en este momento. Bueno, yo les menciono a mí mis favoritos, así para que Luchito después diga sus favoritos. Y me gusta Choco Sentai Live, mamá. También Majo Sentai Magi Rangers. Kaizuku Sentai Gokaiger. Creo que esos vendrían a ser mis tres favoritos, que son los que hasta ahora han roto mi kokoro. Y que yo los recomiendo así, pero véanlos, al menos los que yo les recomiendo, que no se van a arrepentir. Tú, Luchito, di tu top 3 de tus Sentai, ya para despedirnos. Yo me ubicaría por Flashman primero, después Gosseigar y al siguiente Gokaiger, para que aquellos quieran ver por lo menos un poquito de comedia. Por lo menos Gosseigar da un poquito de humor, muy divertido, pero también con Gokaiger también da su suma de humor clásico, de humor divertido. Así que eso es como serían mis tres recomendados. Elijan el que quieran, pero les recomiendo que busquen en Wikipedia, Sound Wikipedia. Sí. Y ahí pueden buscar las aventuras, o sea, acerca de Super Sentai, y ahí ven todas las franquicias que tiene a disposición. Y con respecto a su español, que hay algunos que están subtitulando los primeros, así que cualquier cosa, igual les vamos a proporcionar el link, por el caso de que quieran ver esa franquicia de Super Sentai, que está muy buena, aparte de Power Rangers. Sí, es verdad, la franquicia de Super Sentai es muy buena. Al menos coincidimos en Gokaiger. Hay uno en que coincidimos los dos. Exacto. Sí, aparte Gokaiger tiene todo un poco, porque es como ese es en serio un aniversario de los 35 Sentai que tenía anterior. Ese podrían verlo para saber de todo un poco, y de paso también con la comedia, que siempre es bueno tener, por eso siempre vean su comedia. Así que chicos, eso fue más que todo el inicio de este especial. El día de mañana vamos a continuarlo en el horario del programa de Luchito Sama, a partir de las 9 en horario de Chile, creo, o no sé. A las 9 en horario de Perú. Aquí ya sería a las 11 de la noche. Ah, ya. Bueno, a las 9 en horario peruano, chicos. Un poquito estoy viendo acá el comentario de Sigma 38, un poco ya para comentar. Me comenta que los Power Rangers son su infancia, son, y nada más, y que los Layacho no le gustan. Bueno, es normal que uno esté un poco resentido con los Layacho después de haber visto unas cosas como Dragon Ball Super, Dragon Ball Revolution, perdón. Cosas que no deben ser nombradas, pero siempre es bueno darle una pequeña oportunidad. Yo también era un poco reacia a los Sentai, porque no sé, no me daba buena espina, pero lo vi y a mí me gustó. Son 40, debe haber uno que te guste, no, al menos creo, personalmente. Así que, recomendado. Sí, chicos. Así de que no se olviden, el día de mañana vamos a estar conversando con Luchito Sama en el horario de las 9 de la noche, para seguir hablando sobre los Sentai y sobre todos los demás géneros de este hermoso Tokusatsu, que la verdad es muy querido por todos. Bueno, Luchito Sama, eso sería el final de este pequeño especial que hemos hecho hasta ahora. Exacto. Esperemos que les haya encantado por lo menos esta introducción. Más detalles mañana, por supuesto, así que no se queden con gusto a poco. Sí, chicos, así que no se lo pierdan el día de mañana. Así que, bueno, vamos a poner, todavía hay pedidos para ustedes, mis queridos oyentes, disculpen por haberlos puesto en cola, pero es que estábamos con este pequeño especial y no podía dejarlo así por así. Así que no se olviden de dejar todos sus demás pedidos por en el chat de la radio o en el Facebook, que seguiremos poniéndolos. Seguimos aquí en Fiesta del Tenchi Nanizawa, y no se olviden, ya mencionando de nuevo, que el día de mañana seguiremos con este especial en el programa de Luchito Sama. べとダイヤ ハートにクラブ行くぞおばあくツッコめツッコめツッコ め La mejor música anime las 24 horas del día solo en Radio Raquel porque Radio Raquel es tu radio Kite kudasai Escuchando Radio Raccoon. A ver si nos escuchamos perfecto. Bien, ya estamos de retorno aquí en este programa llamado The Crazy Show y lo prometido es deuda. Comenzamos, vamos con la segunda parte del especial Tokusatsu que estuvimos tan ansiados esperando. Estuvimos con un bloque como largo de música Tokusatsu. Ahí nos pidieron también el opening de Ryukendo también. Pusimos también el opening de Kamen Rider Ghost también. Así que bueno, y con la base del ending de Gokaiger, vamos a comenzar el programa y ya está conmigo mi compañera Angie. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un poquito tarde, pero ya estamos aquí para la segunda parte de este especial. Así es. Una disculpa a todos por la demora. Como saben, mi problema de internet, yo creo que ya sí sigue dando origen, pero esperemos que así me permanezca por lo menos en el resto del programa del día de hoy. Así que bueno, como saben, el pasado sábado estuvimos por lo menos un rato compartiendo un poco el especial, hablando sobre Super Sentai. Y ahora vamos a continuar, esta vez hablando primero de Kamen Rider, que otra de las franquicias con más años al aire, que estuvo como 5 años antes de que comenzara la franquicia de Super Sentai. Sí, la verdad, uno de los, por así, de las franquicias que son tan conocidas en el género Tokusatsu, junto con los Super Sentai, los Kamen Rider, también, como mencionas, Luchito-sama, más antiguo incluso que los Sentai, ya tienen, creo, 45 años en el aire. Cumpliendo 45 años. Sí, la verdad es es increíble, como les mencionamos el día de ayer, para que una serie se mantenga durante todos esos años al aire y teniendo un rating bastante bueno en Japón, es algo de considerar. Bueno, un poco que de Kamen Rider, sí conozco de lo básico, debido a que por mi parte un poquito más tiro para el lado de los Super Sentai. No sé cómo será en tu caso, Luchito. Bueno, yo en mi caso, yo también, no había comenzado antes, porque yo aparte de que comencé a ver Gokaiger, también comencé a ver Kamen Rider Force, que es que es parte de la franquicia de Kamen Rider, que también celebró el 40 aniversario de la franquicia. Así que yo también de ahí empecé a ver Wizard, también Gaim, Drive y la que estamos viendo, la que acabamos de escuchar igual su opening, que es Ghost. Pero todavía no me he guiado precisamente por el tema de rondando por Kamen Rider. Es como la franquicia que tiene dos mitades, entre ellas la era Heisei, que es la actual, y la era Showa, que es la anterior, la de los primeros. Sí, sí, en eso tienes razón. Se diferencian estas dos épocas. Mayormente eso del Showa y Heisei son las eras que se le conoce así en la historia de la cultura japonesa. Así que para separarlos toman en cuenta esto del Showa, Heisei, la verdad es esta ya es un poco más cultura japonesa, pero también lo toman incluso en los Super Sentai y acá también en Kamen Rider, también lo toman también de base para hacer sus divisiones. Que podemos hablar en principalmente Kamen Rider. Bueno, lo primero que a mí se me viene a Kamen Rider, se me viene el primer Kamen Rider a la mente, que era una especie de saltamonte, que es lo único que recuerdo, que es una especie de cyber saltamonte. Es el primer Kamen Rider, creo que es el primero que se me viene a la mente. No sé cómo será en tu caso. Sí, bueno, con respecto a lo primero, la primera franquicia, para recordarles a todos ustedes, la primera versión del Kamen Rider es Ichigo, que es la como es igual a la de Go Ranger. ¿Por qué? Porque igual tiene una cierta cantidad mayoritaria de capítulos, y eso que comenzó en el año 70 y después en el año 72. No era en el 71, pero Por lo que sé en el 71. Sí, es que siempre son los primeros siempre son los más populares, porque es la que inicia toda esta saga, pues. Al igual que el Super Sentai, el Goranger fue el más popular y el que tuvo más capítulos. El primer Kamen Rider también fue el que inició toda esta saga y también el más popular. También, como dices, con los Riders de Ichigo, principalmente hablando por el protagonista. Sí, así es. Y bueno, hablando también de otra temporada, como saben, para los que no saben, el término de Kamen Rider se refiere a un guerrero, a un solo guerrero que lucha por la justicia. O sea, no a diferencia de Super Sentai, que tiene cinco. O sea, es solamente un guerrero. A veces, después de comenzando por ahí por Kamen Rider Black RX, comenzaron a añadirle una segunda persona, y hasta la actualidad sigue rondando eso del protagonista y el protagonista secundario en esa franquicia. Sí, es que por un lado, por ejemplo, posicionando a los Super Sentai, que viene a ser un escuadrón especial, escuadrón, más de uno. En el caso de Kamen Rider, solo el principal. O sea, pueden haber otros protagonistas o un coprotagonista, pero el principal es solo uno. O sea, por eso es solo un guerrero que se encarga de luchar, por así decirlo. Bueno, principalmente esto mencionando sobre las pequeñas diferencias para que sepan un poco también de los Kamen Rider. Exacto. Hablando, no sé si has visto alguna franquicia de Kamen Rider cuando empezaste, por lo menos a ver el tema de Super Sentai, y no sé si viste alguna franquicia de Kamen Rider, Angie. Bueno, la verdad, escuchaba y como que veía una que otra escena, pero completo no he podido ver un Kamen Rider. Como te mencioné, Luchito, principalmente me ojeé el primero del Saltamón, de Ichigo. Me acuerdo haberlo ojeado un poco, pero es que me metí tanto en los Super Sentai y que la verdad como que dejé un poco a Kamen Rider un poco a un lado. Pero sí sabía que existía, y sí sabía que hasta el día de hoy siguen saliendo más temporadas de esta franquicia. Exacto. Y bueno, en mi caso, como yo estoy empezando a ver Kamen Rider, les voy a recomendar, eso sí, la película Kamen Rider versus Kamen Rider Showa versus Heisei. Esa es como el enfrentamiento en cruce entre la franquicia Showa y la franquicia Heisei de Kamen Rider. Y también hay como una participación exclusiva de Super Sentai. O sea, una participación de algunos de los Sentai actuales. En ese caso era Kyoryuger y Tokyuger, que son las últimas dos versiones franquicias Super Sentai de la actualidad. Claro, 2014 y 2015, si no me equivoco. Hasta, no, el año pasado fue otra. Todavía sigue rondando la del año 2015. O sea, ya está por terminar. Claro. Sí, yo también he visto que han hecho crossover de los Kamen Riders con algunas temporada de los Super Sentai. La verdad no me acuerdo cuál. En la Super Hero Taisen también hay otra. La Super Hero Taisen es donde se luchan los Kamen Rider contra los Super Sentai. O sea, hay otra gran película. Y también hubo un cruce que vamos a hablar ahorita también, que también son parte primordial igual del Tokusatsu, me refiero a los Metal Heroes. Son justicieros que son de mitad humano, mitad metal. O sea, esos son los Metal Heroes. Entre ellos tenemos por acá a Gaban, y también por ahí también a Jivan, a Spielvan y a otras franquicias más de Metal Heroes. Entre ellos les voy a recomendar la película Super Hero Taisen Sexto. ¿Por qué? Porque ahí aparece aparecen las tres franquicias, o sea, Super Sentai, Kamen Rider y Metal Heroes. Así que les voy a recomendar esa para aquellos que quieran deleitarse de esas tres franquicias, para que vean los orígenes de eso. Sí, la verdad es genial de que Toei Animation, si no me equivoco, Toei es el que produce tanto Metal Hero como Kamen Rider y los Super Sentai, así que es bueno ver estos crossovers junto de estas tres franquicias, tal vez un poco a menudo. Exacto. A ver, ahí nos están hablando. Sí, también Vocaloid nos dice que también los Very Troopers, sí. ¿Qué tal si mejor hablamos del occidental? Porque hicieron, como aparte de los Power Rangers, hicieron varias versiones estadounidenses. Iba a decir una palabra no deseada. Hicieron algunas adaptaciones de, por ejemplo, de Metal Heroes, sí. En el caso, como aquí nos mencionó Vocaloid Weber, Battle Troopers, que son Metalder, Spielberg y su compañera, y los Viva Beetle Wars, que son V-Fighter Scout, o sea son remasterizaciones de las versiones versiones estadounidenses de dicha franquicia. Sí, estos derechos también de Metal Hero fueron comprados por Saban, al igual que en el caso de los Super Sentai, para poder hacer estas versiones estadounidenses. Lo mismo que pasó en los Super Sentai, por lo que tengo entendido. Las escenas son lo que es utilizado, y se utiliza también a algunos actores de estadounidenses para desarrollar tal vez una trama parecida o diferente que la original. Exacto. Y aquí, bueno, como ya saben, ahí teníamos a Bear Troopers, Beetleborgs. Y bueno, también hay otra franquicia. Vamos a irnos directo de Toei. Vamos a ir a Tsurubaya. ¿Por qué? ¿Por qué a Tsurubaya? Porque ahí es donde se originó uno de los héroes, como aparte de los de Toei, son como los que tienen leyenda, para ser sincero, porque comenzaron por ahí por el año 60, por la década del 60, a mediados. Me refiero a la franquicia de Ultraman. ¿Por qué? Porque sí, otra gran. Sí. No, solo lo primero que me viene a la cabeza es decir, Ultraman también es una franquicia también más que conocida en el género del Tokusatsu. Exacto. Y eso que es una gran franquicia que todavía sigue en actividad, Ultraman. Así que lo único que se me viene a la mente con Ultraman es Tiga. ¿Por qué Tiga? Porque Tiga fue la primera, el único Ultraman que ha llegado a Latinoamérica. Por lo menos aquí en Chile llegó a través del Canal 4 Red Televisión. Así que por lo menos aquí en Chile se presenció lo del tema de Ultraman. No sé si allá en Perú pasó lo mismo, Angie. Bueno, la verdad como que no recuerdo, pero creo que sí también, como también llegaron un poco esas series, pero en algunos canales que tal vez no tenían tanta popularidad. Los Super Sentai también llegaron en el Canal 5, y creo que Ultraman también llegó al Canal 5, que vendría a ser Panamericana, para la gente de Lima, Perú. Exacto, sí, sí, y... Mira, para ser sincero, yo estuve viendo últimamente la más reciente franquicia de Ultraman, que es Ultraman X, y me he dado cuenta del tremendo progreso que está dando los estudios Urbaya en la actualidad. O sea, una gran franquicia todavía sigue activa, al igual que Super Sentai y Kamen Rider. Así que es... hablando de Ultraman X, les recomiendo que lo vean en Crunchyroll, porque esa serie está subtitulada al español gracias a los chicos de Crunchyroll. Así que si quieren ver Ultraman X, la más reciente temporada de Ultraman, les recomiendo que lo vean por Crunchyroll, porque se nota que está muy buena, es la más reciente. Y bueno, para terminar, yo creo que ya estamos casi por terminar este especial, aunque fue muy corto, para ser sincero. No sé si piensas lo mismo, Angie. Sí, la verdad que sí, es que la verdad, hablando de todo el género tokusatsu, es muy amplio. Yo me acuerdo hace tiempo haber visto un video de hablando de cada uno de los Super Sentai y que duró más de 2 horas, pero desplegarnos completamente nos tomaría un montón de tiempo, no solo hablando de Super Sentai, Ultraman, Metal Hero, Kamen Rider, son demasiadas franquicias, y que nosotros, tanto el Luchito Sama como yo, nos invitamos a que ojeen un poco. Miren, son tantas temporadas que habrá una que les guste, o en latino incluso, porque hay algunos que se doblaron, creo, y o el original, que también ahora es un poco más fácil de encontrar con el internet, ya saben, o como menciona también Luchito, en Crunchyroll o tal vez en alguna página también pueden ojearla, les va a gustar. Sí. Aquí dice Vocaloid, ¿habrá alguna película donde estén todos los Ultraman? Por supuesto que sí. Yo había visto la película de, no sé, de Ultraman, Ultraman Brothers. Les voy a dejar después el link en la fanpage de Crazy Show Radio Raccoon, para que vean esta película. Yo la vi, de verdad, la vi cuando la exhibían en el canal de TV Paga Max, para los que tienen el paquete de HBO Max. Yo lo vi y de verdad, después de ver la película, me encantó, aunque muy emocionante en realidad. El final es muy emocionante, pero no voy a dar spoilers para que no se queden sin deleite de muchos. Así que eso va a estar en la fanpage, tanto de mi programa como de Radio Raccoon, para que no se queden con gusto a poco de que no solamente los Super Sentai o Kamen Rider tendrán películas donde aparezcan todos. No, también en Ultraman igual pasa lo mismo. Y había otro tokusatsu que también llegó a Latinoamérica, que es de TV Aichi. Me refiero precisamente a Ryukendo, otra serie que ha estado muy interesante y muy buena. No sé si visto, Ange, esa serie Ryukendo, Adam Serki Ryukendo. Parece que tenemos problemas con Ange. Bueno, siguiendo con lo que había mencionado, otra serie, esa serie que es Ryukendo, también llegó a Latinoamérica gracias al extinto canal SAS, que es Amacharo que se borra, nada más. Esa franquicia, esa serie, es como una de las pocas que han llegado a Latinoamérica y que ha traído el doblaje colombiano. Así que está está buena, y por eso mi estimado compañero Vocaloid Warrior estuvo ahí presente escuchando su canción, su pedido. Así que no sé. Y bueno, Angie, ¿estás por ahí? Sí, disculpa, tuve un pequeño problemita. Estábamos hablando sobre Ryukendo, la verdad. Por lo que estoy leyendo, sí llegó esta serie, llegó acá a de la mano del Canal 4, acá en Lima, Perú, llegó la mano de América, pero no he tenido la oportunidad de poder ver completamente esta serie, ni siquiera con el doblaje. Mencionaste que había un doblaje colombiano para esta serie. Sí, el doblaje de esta serie es colombiano, Angel. Ah, sí. Bueno, me alegro un poco también que al género del tokusatsu también se le doble y que se le dé la mano incluso con un doblaje como el colombiano. Tal vez también me anime a verlo. Tiene también dos especiales y también tiene esa popularidad también de igual como todos los del género tokusatsu. Exacto. Igual, por si quieren ver esa serie, les voy a dejar por supuesto todos los links de los recomendados, entre ellos también los recomendados de ayer que dimos con Angel de Super Sentai. Igual los vamos a dejar en la fanpage. Me voy a tomar después el tiempo para publicarlos, así que para que también ustedes deleiten de esta franquicia y para que no piensen que es Sentai. Sí, chicos, ¿cómo pudieron confundir Super Sentai con Hentai? Tiene que ser Manux. Bueno, siempre sí. Se confunde, siempre, como siempre, con su celda. Ay, Dios. Sí. Bueno, bueno, chicos, eso fue más que todo, principalmente lo del género tokusatsu. Un género que tal vez uno que a veces se mete con mucho anime, manga, y no vea más allá de lo que vendría a ser estas series japonesas que, dejando de lado que tal vez se utilicen esos robots, esas armas sofisticadas, son, muy buenas, tienen ¿sí? un trasfondo muy bueno. Exacto, un trasfondo muy interesante, así que les invitamos que no solamente vean el anime, sino también vean este género, porque de seguro les va a encantar y en algún momento les puede llegar hasta una lágrima, así que y también les puede reír, así que no se sientan mal por eso. Sí, es verdad. Sí, así que bueno, Angie. De verdad un placer hablar contigo y comentar esto del tema del tokusatsu. Ya había tenido anteriormente en uno de mis anteriores trabajos este tema del tokusatsu, pero nunca aquí en Radio Rakuen, así que... Bueno, sí, la verdad, igualmente, Luchito, si los chicos quieren, acá los que me están escuchando, bueno, una página que yo conozco que se dedica al género tokusatsu es el Tokusatsu Hiro Perú, si mal no me equivoco. Es un grupo que se dedica a divulgar o ampliar este género, al menos acá en nuestro país, ya que, como mencioné, en Lima sí hay bastantes admiradores de este género del tokusatsu. Exacto, y hasta hubo, por lo que sé, hubo una marcha vestido de Power Ranger allá en Lima. Wow. Sí, la verdad sí, la gente hace sus cofres y le sale muy bien. No, a veces sí, uno dirá, bueno, es que son mayas, ¿no? Pegaditos, pero se le veía muy bien. Incluso hicieron un taller hace un mes, para hacer el casco de los Sentai, ya saben que son todos sofisticados. Pero, como les menciono, sí, yo les recomiendo que se unan a este grupo y si son de aquí de Lima, pueden ir a una que otra convención. Ya saben que en el Natsumatsuri va a venir el intérprete del Engi Sentai Gogon Yar de los Super Sentai. Sí, así que no pierdan esa oportunidad. Igual voy a mencionar algo, ya que estuvimos hablando de Lima, Perú, también voy a saludar a mis amigos de Tokusatsu Ecuador, a mi amigo Daniel Pérez, que de seguro podrá escuchar este programa después. Este grupo es de allá de Quito, Ecuador, que hacen unas tremendas convenciones, y el famoso Expo Tokusatsu, que es muy reconocido allá en la mitad del mundo. Así que le voy a dejar igual la página para que conozcan igual a el grupo, para que también tengan la oportunidad de que no solamente en Lima, sino en otras partes del mundo. Yo creo que aquí en Chile igual va puede que haya alguna convivencia del tipo tokusatsu. No me quedo exento de ello. Así que igual le mando saludos a los chicos de Tokusatsu Ecuador, y que también hacen buenas convenciones. Y de verdad, el poder de ser de gustar este género les puede encantar a todos. Así que no piensen mal ni nada, solo piensen que es como otro género, como de anime. Piensen eso. Así que bueno, y nada, eso quería mencionar para todos ustedes. Así que bueno, y justo se cayó de la llamada mi estimada compañera Angie. Vamos a restablecer la comunicación. Así que podemos restablecer. Me disculpan este inconveniente, como saben, el internet no sale bien. ¿Andrés, estás ahí? Sí, ya estoy aquí. Pensaba que era problema de mi internet. No, de seguro es el mío, de seguro es el mío. Pero igual, bueno, igual me alegro tener a otra compañera que le guste este género, así que muchas gracias, Ángel, por acompañarme este programita. Sí, Naya, que fue bien. Igual yo también estoy feliz porque es un poco, sí hay chicos pero o chicas que les guste, pero es un poco que buscar así entre tantos fanáticos del anime, si a ti te gusta el género tokusatsu, ven para acá. Es un poco complicado, pero me alegra también que haber pasado un momento agradable contigo, con los chicos, y espero que les hayan informado un poco más sobre este grandioso género para que puedan echarle un ojo. Así es, y igual invita a todos a escuchar el programa que se contará, Fiesta de Tenki no Misawa. Así, para los chicos que tengan un tiempo en el sábado, todos los sábados a partir de las 11 de la noche, bueno, en teoría, porque a veces empezamos un poco más tarde, pues los invito para que junto con Danai, conmigo, ambas podemos en el programa de Fiesta de Tenki no Misawa, para que puedan escuchar desde noticias de anime, manga, videojuegos, uno que otro especial, tantas cosas. Los invito, chicos. Así es, así que no se pierdan no únicamente este programa, sino el resto de la programación que tenemos aquí en Radio Raccoon. Y bueno, vamos con algo de unas dos cancioncitas y yo regreso ya para despedirme de esta edición de The Crazy Show, especial Tokusatsu. Y bueno, gracias, Dale. Perdón. Hasta Dios. Nos vemos. Voy y regreso con ustedes con más The Crazy Show aquí por Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon.